con más razón todavía. Más razón todavía. Bueno, y el programa pasado habíamos quedado en eso, ¿no? Hablar de los viejos amores. De los viejos amores. No, de los viejos amores no, sino cómo eran los amores. Claro. ¿Cómo se enamoraba la gente antes? ¿Viste? Sí. ¿Cómo era? ¿Qué pasaba? Porque claro, los tiempos cambian y las cosas cambian. Claro, ahora por ejemplo los amores de antes eran para siempre, ¿viste? Sí. En cambio ahora se enamoran por un tiempito, después se desamoran y se apartan. Claro. Y a veces quedan, ¿viste?, con algunos problemas de separación, de todo. Bueno, los de antes quedaban con algunos problemas de no separación también, ¿no? Claro, sí, son dos caras distintas, ¿viste? Claro. Que ninguna de las dos es buena, claro, ¿viste? Porque si te vas a casar para separarte mañana, más vale no te casé. Claro, pero si te vas a casar, si querés probar a alguien, probalo sin casarte y sin tener hijos. También. ¿Viste? ¿No te parece? Esa es mi idea, ¿no? Claro. Pero a veces, ¿viste?, que cuando tenés hijos o cuando te vas a convivir, recién ahí descubrís un par de cositas y decís, ah, sí, a veces esto la misma, no me lo habían pintado así. No, a veces la misma tolerancia, ¿viste? Claro. Porque uno tiene que tener tolerancia con los otros y bueno, que si uno pretende que le tengan tolerancia a uno, claro, uno tiene que tener tolerancia con el otro. Lo que nos suele pasar es que no nos damos cuenta que... Claro, y comprender el derecho del otro para, claro, ¿viste?, para que el otro reconozca el derecho de uno. Claro. Son dos partes muy fundamentales, ¿viste? Ahora si uno se pone a decir, no, vos tenés la culpa y yo no, es mentira, porque, ¿viste?, para hacer un matrimonio se necesitan dos. Claro. Una sola persona no tiene la culpa. Para hacer la guerra también, dice. Por eso. Entonces, bueno, hay que ver cómo se... Pero esto, que hoy parece estar como más claro, antes no estaba tan claro. Antes, es más, las parejas muchas veces se formaban a partir de... de la búsqueda de, claro, del hay, varón, digamos. Claro, ¿no? Hay historias, por ejemplo... antes, por ejemplo, hay una historia que se llama La Leyenda del Mojón. Ajá. Capaz que está por ahí. Hay una milonga que se llama La Leyenda del Mojón. Ajá. Era un muchacho muy, muy guapo y se casó con la hija del capatá. Ajá. Y bueno, pero estaban viviendo felices, nació un chico, un hijo. Sí. Y llegó un pata de lana, como le dicen acá. Sí. Y bueno, y después vino la tragedia. Y es una cosa triste. Claro. A ver, si está la leyenda está, del... Está, lo que pasa es que hay que bajar todavía, va a tomar un tiempito. Pero te propongo entonces que arranquemos con un poco de música. Bueno, y vamos ambientándonos, vamos a ponernos en clima. Los amores de antes tenían otro tipo de músicas románticas que nos acompañaban. Sí, por ejemplo, tenían serenata, que ahora no se hacen. Claro. ¿Viste? Y un valsecito era oportunidad de sacar, claro, a bailar también, o de coquetear, ¿no? Claro, exacto. Bueno, vamos ahí con un valsecito, ¿te parece? Vamos. Este es un valsecito conocido. Está, creo que hecho en vivo ahora, hace poco, así que está con el sonido más o menos, pero vale la intención. Ahí va. Thank you. mate de por medio, amarguito, con yerba, tetraijú. Así nomás, y bombilla colorada. se ríen, pero es una bombilla colorada. Hay que verla para creerla. Sí, sí. Bueno, ahí estamos. Es muy atractiva la bombilla. Y el mate también. Y el mate finito para que la yerba se estire. Claro. ¿No? Mate calabaza, pero finito. Calabazo y tiene una banda mapuche. Una guarda, ¿no? Una guarda. Sí. Cuero y guarda mapuche. Bueno, hablábamos de esto de los enamoramientos de antes, ¿no? Y claro. Y yo pienso que eran más duraderos, ¿viste? También vos dijiste algo que también es una verdad. A ver. No. ¿Qué verdad habré dicho? No. Buenas. Oh, ¡tanto tiempo! ¿Cómo andás? ¿Calle del hincha de Boca? No. Estamos solos. Como locos malos. ¿Qué verdad habré dicho a ti? No sé, que la consecuencia de los amores de antes y también. Claro, que a veces esto de que duraba más no era porque hubiera que el amor durara más tiempo, sino porque a veces ni se le pasaba por la cabeza a uno que se podía haber equivocado. O sea, si ya se había casado, claro, con alguien o se había emparejado, claro, con más alguien. Más o menos era así, el que le gustó Celeste, que le cueste, claro, ¿viste? Entonces, al que le gusta el durazno, que sí, no se aguante la pelusa. Claro. Y así la sucesión de dichos, ¿no? Bueno. Todo uno atrás del otro, claro, eran, ¿viste? Todos más o pero menos. Pero hay que entenderlo, los dichos, que si no, te quedas con él. Claro. Porque si no sabes lo que significa, te quedas con pensando que, claro, qué significa. Y en realidad lo que significa es que te las aguantes, porque si te casas, aguantatela. Claro. ¿Viste? Pero aguantatela otro en el buen otro sentido, digamos. Claro, sí, sí. Exacto. Claro. Porque hoy hablábamos de alguien y de, no, y sí, ya se separó, y vos dijiste, el que comió voló. Claro, ¿viste? Que es otro dicho. ¿Viste? ¿El y pájaro yo, que comió o claro, no? Claro, y yo dije, ¿qué habrá comido el pájaro? Ya andás a ver. Bueno, si yo me entro en detalle y pienso, no, dejémoslo que te ahí. Cuente qué comió. Dejémoslo ahí. Bueno, no, porque hay historias como la de mis abuelos, por ejemplo. Ah, mira. Que mi abuela, los padres de mi abuela y los padres de mi abuelo, antes de que nacieran, habían hecho un acuerdo familiar y habían dicho: si nace uno varón y una mujer, estaban las dos parejas, no, ni siquiera estaban las dos parejas embarazadas, porque mi abuela era 2 o 3 años más grande que mi abuelo. Pero habían hecho un acuerdo familiar y habían dicho, bueno, si nace un hijo varón y una mujer, se van a casar, como signo de amistad de la familia, ¿no? Y eso, imagínate, digamos, vos nacés y ya estás casado. Sí, es como... Te vendieron antes. Claro, pero que también no sucedía. No te dieron oportunidad de elegir. Claro. Y bueno, ahí está el problema, ¿viste? Porque capaz que si mis padres me hubiesen casado a mí, no me hubiesen hecho casar con una mujer que yo no quería. Claro. Bueno, y a una chica le pasa lo mismo. Capaz, claro, que a la chica se casó con un tipo que no quería. Claro. Que podría haberlo conocido de toda la vida, haberlo sentido como hermano y no... Y no sentir que lo ama, de verdad. Bueno, muchas de esas historias han pasado. Yo creo que antes era como un poco más común eso que sucediera. Pero fíjate vos que la historia de mis abuelos termina interesante. Porque mi abuela nació, como te decía, un par de años antes. Y así que era más grande. Pero igual cuando crecieron, fueron... yo no sé si adolescente, pero tendrían 20, 20 y pico de años. Se enamoraron. Y estaban casados, o sea, no es que había que casarlos, ya estaban casados. Ya estaban casados. Se enamoraron. Entonces dijeron, bueno, nosotros vamos a estar juntos, pero porque nosotros queremos, no porque nuestros padres nos hayan casado. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una deshonra para las familias. ¿Qué es eso? Y se fueron. Ah. Se fueron y se alejaron de sus familias. Huyeron a otro continente. Por eso yo estoy acá. Porque eran mis abuelos japoneses, ¿no? Sí, que sí, sí, sí. Nacieron casados. Claro, en Japón hay cosas que se respetan a rajatabla. Claro. Y esto era una deshonra importante. Pero ellos dijeron, nosotros estamos juntos porque nos queremos y no porque hayamos nacido casados. Claro. Y entonces se vinieron para América. A vivir una vida lejos de las tradiciones japonesas. Y eso, digo yo, ¿no? Yo no sé, no cuando mis abuelos murieron yo todavía tendría 12, 13 años. No es que tenía grandes charlas con mis abuelos, pero me hubiera gustado tanto poder charlar con mis abuelos y preguntarle. ¿El por qué? Sí, ¿cómo se animaron? ¿Qué significaba en esa época? Claro, no, me imagino con cómo eran las leyes antes, significaba tal vez hasta la muerte, ¿viste? Claro. Porque la deshonra en algunos continentes se pagaba así, con la muerte. Claro. Hay una película argentina de más o menos esa época, un poquito antes, que se llama Camila. Y que cuenta la historia de un curita que era hijo de una familia adinerada de Buenos Aires, que los hacían o curas o doctor, ¿no? A los hijos. Sí, sí, sí. Y un curita que se enamora de una chica. Y nada, y la chica era de una familia bien también, de familia bien, mirá lo que estoy diciendo, de una familia oligarca. Claro. De ricos. Y entonces también ya estaba medio como comprometida. La familia la había comprometido con alguien. Y esta chica no quería saber nada, estaba enamorada del curita. Y bueno, terminan los dos siendo asesinados. Sí, antiguamente se casaban por los dotes que tenían y no por el amor, ¿viste? Claro. Y bueno, ¿qué son los dotes? Explicale a los jóvenes qué son los dotes, porque la van a riqueza, pensar que las riquezas, hablas de los aparte músculos, de las riquezas que se tenían, los bienes y bueno, la sangre que corría en las venas también. Claro. Esa, claro, la alcurnia, la claro. La clase social. Claro. Pero, computador. En fin, esas cosas ocurrían también, ¿no? Y también ocurrían los desafíos a esos designios, a esa forma, ¿no? Como que también había ahí una cuestión. Y también ocurrían, digo, me acuerdo de algunas situaciones de cuando yo era chico y que contaban los vecinos, ¿no? También las parejas ya eran como ojeadas. Claro, comprometidas. Es como que uno iba llegando a la adolescencia y ya lo habían casado a uno o a una, ya le habían encontrado el noviecito, la noviecita, ¿no? Y claro, de hecho está empezaron a discriminar, por ejemplo, hubieron muchos gauchos que eran hijos de gringos y se casaron con las nativas de acá, claro, de la zona. Entonces ya eran perseguidos por eso, porque la familia del otro lado, sí, que tenían dinero y estudio y aunque no hayan tenido estudio, no querían que se casaran con con otra hija de estanciero, entonces. Claro. El tipo se enamoraba de una paisanita de acá de la zona y se casaba. Y ya era un gaucho perseguido, ya echado de. Le sacaban su pertenencia o su, ¿cómo se dice? Su herencia. Su herencia. Claro. Ese no es mi hijo. Claro. ¿Viste? Claro. Y bueno, viste, es toda una historia, hay mucha historia y mucho. Bueno, y hablando de valsecitos, tenemos a Juan D'Arienzo haciendo un valsecito criollo. ¿Te parece que le peguemos una escuchamos, escuchada? Escuchamos, escuchamos. Porque todo eso trae recuerdo. Mirá, escucha. Se habrán bailado, ¿no? Gastaban las alpargatas los viejos. El valsecito criollo de interpretado por Juan D'Arienzo, 1937, más o menos esa época estábamos hablando. ¿Qué tal? Así que bueno, eran los bailes y las cosas. ¿Qué tal? Donde ocurrían esas entrecruzadas de miradas, claro, ¿no? A veces. Sí, porque a veces había una fiesta, ¿viste? Una marcación, una señalada. O una fiesta de la patria, por ejemplo, 25 de mayo, 9 de julio. Claro, ¿qué? Todo evento social era una oportunidad de cruzar alguna mirada. Se juntaba la gente, donde aparecían señoritas jóvenes. Claro. Y jovencitos. Y bueno, ya. Ya se. Ya aparecían los forasteros por ahí. Claro. Y ahí se armaba el problema. Se armaba el problema. Porque... Claro, porque ya estaba comprometida, por ejemplo. Tenía un compromiso de antemano. Y bueno, viste, por eso. Muchas claro. veces se peleaban. Se peleaban a cuchillos. O le mandaban la policía que lo. Estaban de cuatreros. Claro, hay una de las historias de los. Ahí está la historia de Airoleto. De Airoleto, claro. O de Mate Cocido. ¿Mate Cocido, eh? ¿Cuál? Uno, no, de ellos... uno de ellos es Mate Cocido, el otro es Airoleto. Claro, pero uno de ellos es que se enamora de la chica que está enamorada del comisario también. Claro. Buena. Claro, ¿viste? Y ahí se pudre todo. Sí, sí. ¿viste? Sí. Ese fue Bairoleta, ¿no? No estoy seguro. Al comisario, creo que sí. Puede ser. El comisario osó desafiarlo. Muchas historias parecidas, por ejemplo, la de que expresan en un recitado de Juancho el Desertor. Ajá. También. ¿Era desertor porque se había enamorado? Claro, se hizo desertor también, desertor a la patria. Y bueno, aparte de eso, se había enamorado de la novia del policía, del comisario. Claro. Ahí. El problema es que seguramente la novia del policía o del comisario se debe haber enamorado de él, porque si no, claro, capaz que ni problema. Por ejemplo, las historias siempre las pintan como el malandra que, claro, que mató al policía, y nunca nunca dicen la historia cuando un policía mata al, claro, otro, ¿viste? Haya sido malandra o no haya sido. Claro. Y esa es una que suele ocurrir, ¿no? Claro. Y lo hacen pasar por malandra muchas veces. Exactamente. Y a veces no, solo fue que... Por eso uno tiene que tener cuidado de enamorarse de la hija del patrón, por ejemplo. Claro. O de la hija del comisario. Bueno, el problema es ese, ¿no? Que si fuera solo que uno se enamora, a veces no pasa nada, pero cuando se enamora la hija o la novia o la mujer, de ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Claro, claro. No, cuando el amor es correspondido, ahí es verdaderamente cuando empiezan los problemas. Porque a lo mejor uno puede estar enamorado de una chica y la chica no lo sabe, esa es otra historia. Pero estaría buenísimo poder contar con la palabra de alguna mujer que haya vivido historias de amor de aquella época, porque yo tengo una teoría. Porque siempre uno ve en las películas y lo que les cuentan, claro, ¿no? Que iba el mocito y... Y la mocita. Sí, pero sobre todo el mocito elegía así, a claro, ver, me gusta tal. Sí. Pero yo creo que a lo largo de todos los tiempos siempre ha pasado lo mismo. El mocito no encara si no ve un mínimo gesto de correspondencia. No, más vale. Es o sea, así. El mocito al final es un cagón. Sí. Sí, es verdad. Porque no hay cara si no sabe que va caminando por sobre seguro, ¿no? Claro, más vale, si vos vas a enfrentar a una chica y le vas a decir, ¿qué le vas a decir si la chica no te corresponde? Ni ¿no? te mira, ni te da bolilla. Claro, ni te habla, ¿viste? Claro. ¿Alguna de las chicas que está por ahí se anima a contar si en las historias así donde conocieron a sus parejas, ¿quién fue el que dio el ok? ¿Quién fue el que encaró primero? ¿Se animan? Bueno, pero aunque sea, contanos sin tu voz, contanos desde ahí, si digamos la historia de amor, ¿quién da el primer gesto? ¿El varón o la mujer? ¿Vos decís que el varón? ¿Pero el varón no avanza cuando ve algún gesto de la mujer? Pero si ves que te están mirando así y vos no das ni bolilla, ¿vos pensás que se acercan? Sí, puede ser. Ajá. Claro, son... Bueno, viste que hay distintas personalidades. Claro. ¿Viste? Hay de todo. Hay quien se acerca sin que le den bolilla y después... Yo, por ejemplo, no haría eso de acercarme a alguien si no me dan claro. motivo. Claro. Piensan, vamos a repetir porque no quiere hablar ella, pero está interesante, claro, lo que dice. Dice, piensan que las mujeres están enamoradas de todo y por eso se retiran. Se tiran a la pileta, digamos. Claro. ¿No? Digo, ah, mira. ¿Y vos pensás que las chicas pueden tirarse a la pileta? compañero y hermano. ¿Qué destino más? Igual haya que nunca la alimenta. Mira, enseguida acepta, digamos. Ah, el hombre va al seguro. Eso es lo que yo decía. Claro. O sea que las chicas definen bastante la cuestión. Sí. Y sí, en todo sentido, yo creo que... Uy, ¿qué pasa con esta cortina? Ahora perdiste porque te vamos a preguntar. Estamos hablando de los enamoramientos de antes, cómo sería, pero nos preguntamos algo que no tiene tiempo y que es... ¿Quién encara? Pero de verdad, ¿quién encara? ¿El hombre encara o la mujer encara? Pero vos decís que... Es lo mismo que dije yo. Sí, ella dice que depende de qué hombre y qué mujer. Claro, sí, sí. Por eso yo te digo, depende. Todo depende. La personalidad de cada uno. Claro. Pero también es como decía yo, que acá dice la compañera, dice que el hombre va sobre seguro. Suele ir sobre seguro. Si sí, sabe pero... que hay un gesto de parte de la chica, entonces va. Si no... Yo creo que eso es jodido, definirlo así, porque muchas veces una persona... Es amable, linda, claro, exactamente. Dice que, ¿viste? Yo voy a traducir porque no se escucha lo que vos decís. Dice que dice la compañera que a veces, porque los hombres a veces piensan que por reírte o por darle charla, ya piensa que la chica gusta del varón, ¿no? Y después, bueno. Se va a cocinar. Claro. Claro. ¿Por qué? Bueno, claro. Si a uno no le interesa, no va a estar con nadie, ¿no? Claro, si no te enamoras de alguien. Y yo creo que para enamorarse de alguien, primero hay que conocerlo bien. Porque vos podés querer a una persona, pero de ahí llegar al enamoramiento. Uy, qué difícil. Atilio, qué difícil esto. Yo soy de enamorarme rápido, fácil. No. Viste, por ejemplo, hay que saber distinguir, decía mi abuelo, de una calentura a un enamoramiento. Claro, son dos cosas diferentes, pero ¿viste? Igual... Yo me enamoro rápido, no solo de chicas, ¿eh? Me enamoro rápido de las situaciones, de las cosas, ajá, de los chicos también. Digo, hay personas que me parecen, claro, bellas, claro, y rápidamente me... Yo creo que por eso la palabra amor significa mucho, tiene un significado mucho más profundo que el superficial que nosotros vemos, ¿viste? Claro. Por ejemplo, vos te podés enamorar de una persona que... tiene cualidades, ¿viste? Y bueno, pero si esa persona no te va a corresponder nunca, te quedas con ese amor encerrado ahí adentro y ella nunca se va a enterar. Claro. Por ejemplo, lo de un hombre, ¿no? Claro. Y bueno, a una mujer yo calculo que le debe pasar algo parecido. ¿Cuántas veces nos habremos enamorado y nos habremos guardado el secreto? En secreto, ese enamoramiento, ¿no? Claro. Qué terribles que sí, son. Sí, porque yo, por ejemplo, estaba enamorado de una amiga y era el doble mayor que yo, y yo nunca me animé a decírselo, ¿viste? Y yo era un pendejo, nomás tenía 14 años. Mirá. Y ella tenía más de 20. Pero, no sé, yo la quería y quería defenderla de todo. De todo. Una situación. Sí, sí, re difícil. Yo creía que ella se daba cuenta, pero. También yo parecía... nunca se lo dije, ¿viste? Al contrario. Jugaba conmigo como si hubiese sido una niña. Claro. pero jamás en la vida yo le falté el respeto, ¿no? ni siquiera Bueno, a veces esos amores son lindos así también, ¿no? Son... Claro, yo creo que fue mejor así porque ella ya estaba comprometida con una persona un poco mayor que ella. Y bueno, se casaron. ¿Viste? Mirá. Y creo que fueron felices. Bueno, ese es otro capítulo. La ¿viste? Felicidad... va a ser tema de otro capítulo porque, pucha, la felicidad en la pareja... Por eso, pero la felicidad de la pareja viene... ¿Qué sería la felicidad? Cuando viene con el entendimiento de cada uno, ¿viste? Sí, y habría que entender... Y ser felices con pequeñas cosas, no porque seas rico, digamos. No, y también que la felicidad no es una cosa estable y quieta, digamos, claro. ¿No? O sea, uno llega a la felicidad y listo. Es como que, listo, deposita la felicidad ahí en la vitrina de la casa y la pone ahí, listo, ahí está, soy feliz. Y no, a veces hay uno mucho... es feliz y de repente pasa algo y deja de ser feliz y después vuelve a ser feliz, ¿no? Como que no siempre es así quietito, estable, digamos, ¿no? Claro, no. Si no es medio mentira. El ser humano tiene altibajo, ¿viste? Por ejemplo... A veces no solamente se es feliz con la pareja, se es feliz haciendo lo que a uno le gusta. Claro. Y eso te lleva a ser feliz con la pareja también. Porque llegas a tu casa contento, feliz. ¿Qué es la felicidad, Esteban? Buenas tardes, ¿cómo andas? Qué pregunta con la que arrancamos. Buenas tardes. Qué este es el responsable de que salgamos al aire por alas. Ah, mirá vos. Esteban, uno de los responsables, bueno, pero... Bien, pero y entonces te hiciste el sota. ¿Qué es la felicidad en la pareja? Sí, no, vos qué te pensás, no, ¿qué es la felicidad para... solamente? No. Claro, más complicado. Bueno, empecemos porque es la pareja también. Bueno, a ver... ¿La pareja es de a dos o puede ser de a más también, No es par. No importa. Yo conozco un par. ¿Qué es la felicidad en la pareja? Suelta el micrófono, Esteban. ¿Qué es la felicidad en la pareja? Básicamente, creo que hay una parte que tiene que ver con cada uno en buscar su propio camino de... para estar feliz y hacer lo que uno siente y luego eso se complementa si está acompañado, que otra persona está buscando lo mismo. Y creo que un parte de la búsqueda es que cada pareja se pueda ayudar al otro o construir en conjunto esa felicidad o el camino, más que nada. Transitar juntos el camino a la felicidad. La felicidad dicen que no es un objetivo, sino que es el camino. Quizá ahí acompañado está mejor. No sé si de uno solo o de una sola, pero acompañado siempre está mejor. Creo que ahí está la felicidad en compañía. Pareja más complejo que va. Chavo, no, una definición... Está interesante, porque dijo camino. Camino, que, sí. Que es un poco lo que yo decía, no, la felicidad no es una cosa que uno, listo, llegó, la tiene, la pone en la vitrina y sos feliz. Es un camino, claro, y en el camino claro, uno tiene estábamos curva, hablando vuelta, subida, bajada. De la felicidad de la pareja, ¿viste? Sí, pero... Sí, uno solo puede ser feliz igual. Otra ¿viste? Cosa interesante que dijo acá el compañero es que... la felicidad de la pareja tiene que estar... Está como atravesada por esto de la felicidad, de la búsqueda individual. Más allá de que sea de a dos. La pareja o la relación, digamos, pues, o de a tres o de a cuatro, no importa. No me imagino con cuatro, pero bueno, ponele, digo. Tiene, o sea, cada integrante de esa relación tiene que buscar su felicidad y en base a eso capaz que se puede construir una felicidad de relación. Claro, viste que, por ejemplo... Hay personas que son re millonarias, tienen un montón de plata y no son felices. Claro. Bueno. Yo creo que no pasa por la riqueza y, no. y por el tener cosas o obtener, sino pasa porque uno encuentra dentro de uno algo que lo satisface. ¿Y qué pasa cuando uno endiosa a la otra persona? Bueno, eso es re triste porque en algún momento se te va a caer el pedestal de esa persona. Y cuanto bueno, más alto, más claro, cae. Claro, es terrible eso. Pero viste que muchos años se construyó esa idea de que el amor era eso, ver al otro o a la otra en un lugar... Claro, lo que pasa es que cuando vos te enamorás de una persona que vos crees que es inteligente y que sabe, si eso, yo creo que eso no es amor, es una admiración confundida, ¿viste? Pero el enamoramiento tiene un poco de admiración. Sí, sí. Uno le encuentra pero belleza. No porque una persona. Hasta lo más ignoto, hasta lo más raro, digamos, ¿no? Sí, sí. Por la capacidad que tiene de disolver problemas, de resolver, ¿viste? Claro. Dice un cantante de esos viejos de época, bien así melosos, romanticones. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a ver qué dice. Para ver cómo se trataba el amor en las canciones antes. A ver. Escuchen, Viejo, viejo. Como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida, son como tú. Rosa, como un romance que escribió una dama que me conoció. Color del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la mar, del cielo hecho pedazo de la inmensidad. Rosa, atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad. Rosa, pensarte un poco es sentir un gusto de felicidad. Rosa, una canción que por cualquier camino corre junto a mí. Corazón libre como el viento, esa alegría lo que siento. Como un pirata robaré tus ojos hoy, rosa que enciendes mi ansiedad, porque esta noche tú no estás, la flor tu nombre y el color siempre tú. Buscarte solo para preguntarte hola, ¿cómo estás? Tocarte con el pensamiento y entre los dos quemar el tiempo. ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú? Rebelde, dulce, amante mía, corazón lleno de poesía, la flor tu nombre y el color siempre tú. Rosa del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la magia, del cielo hecho pedazos de la inmensidad. Oh, Rosa de Nicola Di Bari. Estábamos escuchando una. Está frío, no tiene agua, chi. Ahí va. Estamos en proceso de tercera ronda de mate de Mateando. Ya. Bueno, ¿de quién era? Nicola Di Bari, un romántico de esos tiempos, impecable. Impecable porque además hay muchas formas de ser romántico. Se puede ser romántico, meloso, pegajoso. Se puede ser romántico, poético. Como Nicola Di Bari, que, bueno, nada. Rosa era su amor rebelde. Bueno, nada, interesante lo que las distintas miradas. Hay una canción de Silvio Rodríguez que habla de esto de hacer canciones románticas, pero no la voy a buscar ahora, no la tengo. Encima me agarraste a mí, que para romántico, nada. Nada, ¿no? Nada. ¿Vos cómo encarás a una pareja? ¿A una pareja o...? Claro, digo, ¿te gusta alguien? ¿Qué haces? No voy a andar revelando secretos ahora. No, yo creo que en la experiencia que he tenido siempre he sido muy malo en términos de levante y demás. Pero creo que inicialmente tengo que admitir que cuando uno es chico se te mete toda esa cosa en la cabeza de que tenés que ir a levantar y demás, y nunca fue para mí. Y nunca lo fue, no lo sigue siendo. Entonces termina siendo algo poco más natural. Digo, cuando hay una atracción, se sucede. Más allá de que, bueno, alguna vez alguien tiene que dar el puntapié inicial como para pasar un poco hacia otro tipo de conversación. Pero es bastante natural y no hay ninguna receta, creo, en eso. Justamente han querido inventar tanto con que hay alguna receta, alguna técnica, algún secreto, y que siempre ganás y sos el mejor. La verdad que nunca me lo creí. Algún momento hasta pensé que podía ser real, pero después obviamente se cae de maduro de que no existe. Probaste un par de recetas y no funcionaron. No, bueno, hace un rato charlábamos en esto de que antes se decía que, digamos, el mocito echaba el ojo. Claro. ¿No? Y yo le decía a Tilio que para mí eso era chamuyo. Que en realidad el mocito echaba el ojo por muchos lados, pero encaraba y se iba para adelante solo en donde sabía que tenía algún tipo de seguridad, si no, no. Bueno, qué sé yo, son miradas que no podría decirte, ¿no? Sé que en el tango sigue estando esa práctica y antes estaba mucho más de echar el ojo y para al menos para salir a bailar y después venía la otra parte. Claro, pero el mocito echaba el ojo, pero si la mocita no correspondía, claro, era a bailar como otra parte. Si vos echás el ojo y no te corresponde, es como que pasa vergüenza, ¿viste? Claro. No sé si es tan así, pero creo que muchas personas no hacen eso por eso, por no bajar su autoestima. Claro, bueno, la autoestima, todo lo que hay para decir de la estima, ¿no? Fa, ahora está bueno el mate. De nuevo está bueno, porque estuvo bueno y... Y bueno, después empezamos a hablar termo, de esto. El termo, tanto que pagamos el termo y se golpeó y listo, ya está, pierde el calor rápidamente y ya. Mirá vos. Mucho que lo tiró con la... Con los Ese termos. Es el termo de Mateando. Es el termo de Mateando y... Tiene mucha pinta igual. ¿Viste? Pura pinta nomás. Confirmá, Esteban, que la bombilla es roja. La bombilla es roja. No, no. Color rojo, bien fuerte, saturado. Una listita. Claro, una listita blanca o una listita negra. Y bueno, uno cada uno. Donde se ve el mate y donde no se ve la yerba, digamos. Claro. Ahí. Bajo la yerba le pones una negra. Así que al fondo el mate es rojinegro. Al fondo es rojinegro, claro. Bueno. Qué cosas, ¿eh? El amor y los tiempos del cólera. Decía. ¿En serio? El libro. ¿Y qué más tenemos, che, para escuchar? Teníamos otras cosas para escuchar, pero espérate que estaban... Todavía no las pasamos. No sé si esa se bajó. Esa, ahí te digo, sí, esa se bajó. Pero teníamos este. Perdón, pero. Este habíamos dicho que lo íbamos a pasar. Y vamos a pasarlo. Se llama El Rancho de la Cambicha. Ah, bueno. Y vale la pena. Y vale la pena, sí, porque de un... Antonio Tormo. Bien viejito, ¿viste? Bueno, vamos a escuchar ese tema y ya nos vamos a despedir porque se pasó la hora como si nada, sí. Bancá, bancá, que todavía no terminé el mate, ahí te lo paso. Perdí el micrófono, digo. Qué raro, ¿viste? Bueno, que estaban pasando mensajes para un lado y para el otro. Bueno, y la cortina, todo perdí. Ahí va, a ver. Ahí estamos con la cortina nuevamente. Esteban, no la puede creer. No. Radio La Negra. Así es, ¿ves? Así es Radio. Solo, mira, hoy lo olvidamos hasta de poner la bandera. Claro, ¿dónde está? No vino hoy la bandera. No, es que el día de las empanadas, el sábado, che, muchas gracias a todos y a todas las que colaboraron haciendo, repulgando, y también a todos los que ayudaron comprando. No quedó ni media empanada, nada, nada. ¿La probaste siquiera? Probé media de verdura. Mirá lo que te voy a decir. Una media de verdura que se había dado vuelta y se había desfondado todo, la volvimos a meter con, mirá vos, con Martín. Probamos media verdura. Griselda y Miguel probaron un par de carne que se habían tostado de más. Y así, bueno, fuimos probando. Hicieron al horno y frita. Todas al horno, fritas no. Todavía fritas no estamos sacando. Vamos a sacar el horno. ¿Y qué? ¿Cocinan en un horno de barro o algo? En el horno de pizzero de Galeano. Galeano, claro. Siempre. Ya dijimos que la próxima va a ser acá en el SIC. Porque esté todo, o sea, porque haya alguna cuestión con Galeano, sino porque dijimos, vamos a ir al bar. Y acá en el SIC tienen una hermosa cocina, así que si logramos un turno para hacer empanadas un sábado, vamos a venir a hacerlas acá. Así compartimos con compañeros y compañeras. Vos sabés que en una época íbamos a hacer un horno de barro acá en el SIC. No sé qué pasó. Me acuerdo que el taller de herrería estaba armando la puerta y todo, y no sé qué pasó. No sé. Bueno, vamos a pedirle a la gente de ese taller de herrería que cumpla con su puerta. No, de hecho, capaz que hasta podemos llegar a armar un horno de tambor. Por eso, un horno de tambor. Ah. Pero forrado con barro. Claro. Bueno. ¿Sabes qué yo hice allá en el predio de Nehuel? Ajá, un horno de tambor. Reciclé una cocina. Mirá. Una cocina gaja vieja. Ajá. Hice un horno de barro. Ah. Me gustaría que lo vayas a ver. Voy a pasar. Y a probar lo que cómo se cocina. Está bueno. Está usted bueno. También está invitado. Dale, voy a pasar. Sí, yo sí. Paso todos los días y veo el cartelito afuera que está abierto. Sigue funcionando. Sí, los sábados se cocina, ¿viste? Claro, pero de lunes a viernes. De lunes a viernes está abierto. Sábado está abierto. A sábado. Claro, el sábado con cocina, con show. Claro, con... sí, con todo. La última vez que fui, Esteban, hubo copleras, hubo... Claro, sí. De todo hubo. Y después tuvieron de vuelta las chicas copleras. Mirá, hermoso. Y bueno, tendríamos que hacer un sábado de radio allá, otra vez. Tendríamos que volver a hacer un sábado de radio. Pasa que estamos haciendo las mingas de construcción y se complica. Se complica, se encima todo, pero... Ya vamos a hacer. Atilio, nos tenemos que ir. Ya se nos pasó la hora. Sí. Y después los de Alan nos dicen, ¿cuánto dura el programa? Gracias a los de Alan, a todos los que nos... A los de Alas, a los de Fogón, a los de Encuentro, a los de, ¿cómo se llama? Los Coigües, a Julio de la RNMA. No te conté, pero me mandó la grilla y estamos como así, en dos lugares, el sábado y el jueves, ya no me acuerdo. Ah, mira vos, pero qué bueno. Impecable, así que después voy a revisar. Increíble. Sí. Increíble. Así que bueno, saliendo por todos lados. Atilio, nos vemos. Sí, Javier, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dale. Chau, Esteban, gracias chau. Por tu chau participación. A todos los que nos escuchan. A las compañeras por allá. A las compañeras que también estuvieron participando. Claro. A Rocío y a... Un saludo a la Eve que me prestó ese... ¿Cómo se llama? Óleo... Era... Óleo 31 me dejó llorando. A Jessica. No podía. Me dolía la cabeza y después me dolían los ojos, todo, pero se me pasó bastante, ¿eh? ¿Has visto? Sí, muy... El óleo 31. Impresionante. No sé qué cosa rara, ¿no? Sí. Bueno,